Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén empezando muy bien este 2013. Ya tenemos tres días, de que empezó este nuevo año. Esperemos que se hayan propuesto metas realistas, nada utópico, por así decirlo, pero bueno, esperemos que cumplan todas sus metas. Y por qué esperarse un año para proponerse cosas, plantéenselas todo el año y conforme vaya pasando el año. Entonces ahí estuvo. Y ahora sí, lo tuve que ir a sacar de la tienda, pero bueno, ya está aquí. No es cierto. Le dieron descanso, muchas gracias a la gente de su trabajo. Omarcito Dávila está aquí de nueva cuenta. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, venimos un poquito oxidados y un poquito agripados, más que nada por las inclemencias del tiempo y porque el virus está en todas partes y créanme, se propaga por kilómetros. Eso es lo malo y a mí me pegó. Y oxidados también porque ya después no falté un programa, desgraciadamente. Dos programas. Créanme que eso para mí es un pecado mortal. Y más que nada para mi hermano Paquito, porque si no se chuta todo y como que no es muy justo que digamos, me siento mal y yo tuve un remordimiento. Pero este año que empieza, como ya bien lo dice Paquito, 3 días ya de este nuevo 2013, vamos a ver qué sorpresas nos trae la vida. Hay que vivirlas guapachosamente, sin temor a nada, más bien preocupados por hacer algo de provecho. Y bueno, yo creo que la cavernaria en este año, estoy seguro que la cavernaria en este año habrá de todo y créanme que sí, de mucho provecho. Así que yo ya no espero faltar más, así caiga nieve, que como vamos yo creo que va a estar bueno. Sí. Creo que ahí por la lagunilla otro poquito y se congela el lago. Ah, no hay lago ahí. La no, sé, no, ¿dónde no, está eso, güey? No tengo idea, pero bueno. Te fuiste al DF, sí, yo dije, al DF, güey. Aquí no hay nada interesante, man, más que la presa de aquí de... ¿Para qué la digo? La presa esa. Entonces, bueno, oficialmente es el primero, no, el segundo. El primero del año. El primer programa del año, sí, cierto, sí. A los 3 días. Tienes toda la razón. Discúlpenme todos. Venimos dormidos. Sí, exactamente. El primer programa del año y bueno, desgraciadamente va a ser... Bueno, desgraciadamente y curiosamente va a ser un programa... Va a ser un programa especial. Sí, ándale, un programa especial, exacto. Pero no especial porque esté todavía en vida, sino porque desgraciadamente, bueno... Ya pasó, mejor dicho, Exactamente, y bueno, antes de seguir, obviamente, seguro, si saben de lucha libre, seguramente ya saben quién es, pero antes de irnos directamente al tema, nada más les recordamos nuestros canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos me gusta, estén al pendiente y todo eso. También pueden entrar a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Y nos estamos apareciendo 3 veces a la semana. La idea es aparecernos más este año, pero a ver qué pasa, ¿no? Entonces, lacavernaria.com, lunes, miércoles y viernes nos andamos apareciendo por ahí. ¿Qué otro? A través de Twitter, @lacavernaria, síganos y todo eso. También nos pueden... Sí, vengo muy fino, Omar se está riendo de mí, perdón. Empezando un poquito lento el año, disculpen ustedes. Si no, nos pueden seguir a nosotros, su servidor Francisco Arreola, @FCO Arreola, y Omarcito Dávila. Ah, bueno, el mío es O-Dávila con V, O-Dávila con V, 71 al final de este. Y bueno, estamos en línea para todos aquellos que nos quieran agregar. Todos los comentarios, sugerencias. Recuerden que lunes, miércoles y viernes en www.lacavernaria.com se está actualizando toda la información. Chéquenlo, de verdad, vale mucho la pena. También en bueno, pueden dar su opinión, su punto de vista, críticas, comentarios, sugerencias. Si hay algo que les gustaría que se hiciera aquí en La Cavernaria, lógicamente en pos de lucha libre, con todo el gusto del mundo trataremos de hacerlo. Digo, trataremos porque qué tal si nos quieren mandar a cubrir un evento que nomás no podemos. Bueno. Qué bueno. Sí, va a estar medio canijo, pero algo que sea dentro de, con todo el gusto del mundo, veremos la posibilidad de poderlo realizar. Ay, ahora sí, vámonos directo al tema. Ya dimos la vuelta, ya saludamos y todo. Que bueno, el pasado, que fue viernes, el pasado jueves, el jueves para viernes, sí, fue jueves, de jueves para viernes, perdón, lamentablemente nos enteramos del fallecimiento del señor Emilio Charles Jr., que fue un luchadorazo de nuestra época, que bueno, ya tenía como 30 y tantos años de carrera ya que falleció, pero que cuando nosotros lo empezamos a ver se podría decir que era un novato de la lucha libre, no, es cierto, ya tenía como 20 años. En los 90 ya tenía casi 20 años de carrera. Pero bueno, entonces destacar que fueron muchos medios los que lo cubrieron. Sí. Me sorprendió ver, por ejemplo, que sitios no especializados, dígase por ejemplo sopitas.com, que es un sitio que da muchas noticias, lo deberías de checar, que da muchas noticias, le haya dado cobertura a la noticia. Entonces, de cierta forma esto te habla de la importancia que tuvo este luchador. Digo, a lo mejor en su momento tuvo cierto perfil bajo, no quiero decir que pasara desapercibido, sino que él hacía lo suyo en el cuadrilátero, y ahí era donde sobresalía el señor, que ahorita vamos a comentar varias de algunas de sus luchas que pudimos encontrar. Pero en general este luchador, este señor Emilio Charles Jr., fue un grande. No podemos decir que... Sí lo podemos comparar con otros grandes luchadores, pero lo ponemos a su nivel, vaya. Entonces, ahí está este primer detalle de Emilio Charles. Omar, ¿qué puedes decir de Emilio Charles Jr.? Bueno, Emilio Charles Jr. lógicamente viene de un padre que de igual forma fue luchador, Emilio Charles. Un buen rudo, un rudo aguerrido, un rudo lento pero seguro, un rudo que mostraba mucho en el cuadrilátero, lucha clásica, a ras de lona, no era de topes, no era de lances, el cuate no era de una lucha, ¿cómo le podríamos decir? Espectacular en el sentido de... Ajá, exacto, en espectacular en el sentido de piruetas, ¿no? Exacto. Era un luchador de lucha clásica. Uh-huh. De mano a mano, de ensangrentarse, pero porque de verdad la lucha valía la pena. Hay encuentros mano a mano, cabellera, bueno, lógicamente una de las cabelleras más cotizadas dentro de los cuadriláteros. Uh-huh. Y que las veces que lo apostó, las luchas duraban casi media hora, 20 minutos, no era menos. Uh-huh. Rara la vez que Emilio Charles Jr. Hacía una lucha de apuestas de menos de 20 minutos. Es algo que realmente hay que aplaudir, ya que la entrega, el empeño que este profesional tenía dentro del cuadrilátero era increíble. Sí, exactamente. Y precisamente, diciendo, lo decía Omar, viene de... Su padre fue un precursor de la lucha libre moderna. No, bueno, de la lucha libre en su momento. Él fue el creador de dos movimientos que hoy en día son importantes, bueno, tienen cierta relevancia en nuestra lucha libre, que es el que es la rana, que es un movimiento bastante curioso y que bueno, bastante efectivo si lo saben aplicar, y que puede llevar a un luchador a una victoria importante. Y el angelito, que este movimiento casi no lo recuerdo, no, a lo mejor tiene otro nombre en la actualidad, pero lo estuve buscando, no lo encontré, péguenme, pero no me dejen. No lo pude encontrar, me imagino que va a ser como una plancha o algo así. Ahorita lo buscamos, pero bueno, como todo junior, como todo hijo de luchador en la lucha libre, la tuvo difícil. A lo mejor si la comparas un poquito con otros luchadores como el Hijo del Santo o Blue Demon Jr., pues no la tuvo tan difícil, pero igual al ser el junior de un precursor como lo fue Emilio Charles Señor, pues no la iba a tener sencillo. Inclusive en una entrevista menciona que en cierto punto se cansó de que eran, qué será, eran los 90 ya, y todavía se referían a él como el hijo de Emilio Charles y no como Emilio Charles Jr. Hasta después es cuando se gana el título de Junior sin ser el hijo de. Uh-huh. Entonces es algo curioso, ¿no? Uh-huh. Es algo curioso que también el padre, si bien fue uno de los precursores, como bien lo dice Paquito, no fue un luchador destacado. O sea, lo fue de cierta forma, pero no como para tener una historia más allá, ¿no? Eso es curioso. Sí. Que es nombrado es importante, pero hasta ahí. Sí, ¿no? Que, no hay más. Que el mismo Emilio Charles, bueno, Emilio Charles Jr. Dice que su, la carrera de su papá fue corta por una lesión en la espalda. Que, bueno, prefirió, que sí se recuperó y todo, pero que prefirió seguir descansando a arriesgar la vida de nueva cuenta y que su lesión empeorara, pero de cierta forma el nombre ya estaba reconocido. Viene Emilio Charles Jr. Y empieza a batallar, ¿no? Que él es de Monterrey, se va... Ahora sí que originario de Monterrey. Ajá, y que su papá era de San Luis, él es de Monterrey y que él bromeaba mucho. Él hacía una broma de que estando en Monterrey, de que ya tenía rato de haber ido a Guadalajara, entrenaba, venía, regresaba y todo eso. Decía, no, yo soy de San Luis. Luego con otra persona iba, no, yo soy de Monterrey, no, yo soy de Guadalajara. Total que hacía bolas a toda la gente de dónde era para que al final, bueno, él es de Monterrey. Que incluso cuando estaba aquí en México y lo entrevistaban, no, oye, ¿dónde? No, soy acá de México, ¿no? Ah, también. Entonces... También. Era de todos lados, mi compadre. Yo sí. Creo que es algo interesante, ¿no? ¿De dónde soy? Soy de aquí, ¿por qué? Porque aquí he hecho lo que he hecho y yo creo que la gente me ha apoyado. ¿Y por qué no decir que soy de aquí? Sí, soy de aquí. O sea, supongo que como, un cierto cariño había para decir que estaba en cierto lugar. Es como el Rayo de Jalisco, que el señor Rayo de Jalisco, papá, es del Distrito Federal y adoptó el monte del Rayo de Jalisco por el cariño que le tenía a esa entidad y a ese estado. Entonces me imagino que debe haber sido lo mismo con Emilio Charles, que bueno, él lo dice en tono de broma lo hacía para cabulearse y agarrarse de bajada a las demás a demás personas, pero bueno, vamos a un corte. Estamos en la cavernaria, estamos hablando de Emilio Charles. Vamos a un corte y regresamos. 30 segundos, no se nos desespere. Ay, estoy malito. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estamos hablando sobre Emilio Charles Jr., uno de los grandes rudos que hubo en los cuadriláteros y una de las melenas más cotizadas dentro de. Pero también, ¿qué te parece si mandamos saluditos a los que nos estén escuchando? A todos aquellos que estuvieron sintonizando la cavernaria, muchísimas gracias. Un abrazo y un excelente y fabuloso año tengan. Los mejores deseos, no nada más hoy, mañana, sino todos los días. Y no nada más por terminar un año, hay que hacer propósitos, como bien lo decía Paco al inicio. Hay que hacerlos cada día que estemos, porque creo que cada día es un nuevo día. Ay, sí, bueno, sí, a mí me pidieron saludos el viernes pasado. Saludos a Ana Valencia, que es la novia de un amigo de la prepa. Que bueno, también ayer fue su cumpleaños. Se invita al pastel, ¿no? Sí, que invita al pastel, y según nos iba a escuchar. Bien, y también un saludo al malandro de su novio. ¿Qué crees? Se le estaba olvidando el cumpleaños de su señora. Suele pasar. Después de muchas actividades, el trabajo, la familia, el estrés, no se crean. A veces la mente está muy ocupada. Entonces, no le ayudes, lo estoy molestando a él. Qué gacho eres, mano. La verdad, ojalá te corten, brother. No es cierto. Salud, te fuiste al extremo. Estoy echando la mano y aquí no, que no le ayudes. Bueno, pues entonces, ¿sabes qué, brother? Ni modo, mijo. Ahora te la aplican. Se fue al extremo. Saludos, ingeniero. Saludos, ingeniero, papá. No es tu. No, para nada. A veces hay cosas. A veces que, pasa, hijo, sí. No, claro. Sí, pero es que como somos buenos amigos, le echamos carros. Sí, íbamos bien. Saliendo. Ay, no se te olvide que a este güey se le olvidó tu cumpleaños. Pero bueno, saludos a Ana Valencia y Ernesto. Bueno, Ernesto, feliz cumpleaños. Muchos más. Ahí, bueno, seguimos hablando de Emilio Charles, que vimos un resumen de su carrera el bloque pasado. Y bueno, ahorita se nos pasó mencionar que cuando debuta, esto se da en el año de 1980 en Guadalajara, después de haber sido entrenado por el por el maestro de muchos grandes, luchadores, el Diablo Velasco. Y también estuvo por ahí en miscuido el Abuelo Carrillo. El Abuelo Carrillo, que fue un promotor de ahí de Guadalajara. Y que bueno, Emilio Charles mencionaba en una entrevista que en su momento, cuando él debutó, me pasa algo muy curioso, que él debuta en una arena chica, por así decirlo, que de allá de Guadalajara, que se llama la Arena Jalisco. Y muchos de los luchadores que entrenaba, con los que entrenaba en el gimnasio del Diablo Velasco, se burlaban. Bueno, le hacían la comparación de que ellos ya luchaban en la Arena Coliseo de Guadalajara, que es la arena más importante de aquella entidad. Y que bueno, él empezó en la Arena Jalisco y dice, bueno, a mí me pasó algo muy curioso al final, ¿no? Yo empecé en la Arena Jalisco y terminé en la Arena Coliseo, y ellos empezaron en la Coliseo y ellos terminaron en la Jalisco, ¿no? Entonces, suele pasar. No se burle, cuidado. Yo creo que es más rico empezar desde abajo, uh-huh, que luego ir a las grandes ligas. Picar piedra. Exactamente, porque si no, como que no reúnes esos conocimientos necesarios para poder impulsarte, para poder obtener y para poder aprender. Sufriendo se aprende, desgraciadamente. Entonces, uh-huh, hasta que no aprendes lo que es la derrota, lo que es estar en el fondo, yo creo que nunca podrás estar en la cima y mantener. Exacto, para ganar hay que perder el día un poco. Sí, exacto. Y que bueno, eventualmente luchando en la Arena Coliseo de Guadalajara, el que sería eventualmente el presidente del Consejo Mundial, acaba de entrar, el señor Francisco Alonso se fijó en el talento de Emilio Charles y se lo llevó a luchar a la Coliseo de la Ciudad de México, y de ahí obviamente se daría el paso de la Coliseo a la Arena México, que obviamente pues es el recinto más importante de lucha libre en nuestro país. Exactamente. Emilio Charles Jr., una trayectoria de los 90s, creo que fue la más fuerte. Hubo muchas peleas de apuesta, por mencionar algunas. ¿Qué te parece, mi querido Paquito? Una que tuvo bueno, todas fueron de cabellera contra cabellera o cabellera contra máscara. Uh-huh. Pero, por ejemplo, se enfrentó a Brazo de Plata, el cual perdió, por cierto, en Guadalajara, Jalisco, de hecho, contra el Enfermero Junior, en donde Charles Junior, bueno, en esta lucha pues sí perdió la cabellera. En total tuvimos... o pudimos contar unas 7 u 8 derrotas. Ajá, de 22 luchas. De 22 luchas de apuesta. Entonces, 7 de 22, como que es un número... Es un récord. ¿No? O sea, es interesante. Es un récord decente. Exactamente, es muy buen récord. Aparte que uno de sus grandes... ¿cómo le podríamos decir? Rivales, exactamente, perdón. Fue el Dandy, es que villanos, dije, ¿no? Bien enfermito, discúlpenme. Sí, él es el elocuente normalmente, entonces... Aparte de todo el fin de semana con película. Bueno, en fin. El Dandy fue uno de sus más grandes... ¿Rivales? ¿Qué te pasa? Que sus luchas eran... No, eran buenísimas. Porque los dos son de lucha clásica. El Dandy también es un gran luchador. Es un tipo que, la verdad, mis respetos. Da unos manotazos que, ¿para qué les cuento? Hacen resucitar a tus ancestros. No, esas luchas eran muy, muy buenas. Y los dos, bueno, tuvieron la oportunidad de enfrentarse en algunas luchas de apuesta cabellera contra cabellera. Una terminó en empate, por cierto. Uh-huh. Entonces, fue uno de sus mejores rivales, uno de los mejores luchadores con los que tuvo mayor experiencia en el sentido de entren. Uh-huh. Todos los luchadores tienen un rival clásico, definitivo, por así decirlo. Un rival que... que bueno, define su carrera. Sí, que define su carrera. En este caso pues fue el Dandy. Pero recordar que el Dandy eventualmente deja la empresa y se va a luchar a Estados Unidos, a la WCW, junto con otros luchadores mexicanos, y que inclusive ya se queda a residir allá en los Estados Unidos. Pero bueno, no por solo enfrentar al Dandy no quiere decir que tuvo otras rivalidades. Por ahí se enfrentó al Satánico, se enfrentó a Silver King ya desenmascarado, cuando había pasado, creo que por otros tres personajes, creo que fue un Black Tiger aquí en México y en Japón, y había luchado en su momento con otro personaje que se llamaba Bronco, si no mal recuerdo. Bronco, me acuerdo. Bronco. Entonces, así como que ya Silver King desenmascarado, y que bueno, ya conocemos la, la historia de que llega a AAA y me enmascaro y hago lo que quiero. Bueno, desenmascarado y aparte le ganó Emilio Charles Jr. Sí. Esa cabellera. No muy deportivamente, Silver King pierde. Uh-huh. Pero bueno, es cada quien el coraje que tiene, ¿no? También le ganó a Ringo Mendoza, estamos hablando uh-huh. del 2001. Todavía estaba en activo Emilio Charles Jr. Y le gana a Ringo Mendoza, que también es un luchador con trayectoria, un luchador uh-huh. con historia y que en el cuadrilátero se ha sabido imponer. Sí, que fue entrenado por Lunemon Papá y vio el potencial de este luchador y que inclusive hizo equipo con él, con Blue Demon Papá y con Blue Demon Jr. en algún momento de su carrera. Apolo Dantes fue uno también de los que estuvo dentro de la lista de perdedores de Emilio Charles Jr., ganándole también la cabellera. Apolo Dantes también es un luchador aguerrido, un uh-huh. luchador que ahorita se apagó un poquito, pero todavía ya, a principios del 2000 seguía en buen ritmo. De hecho ya está retirado, inclusive él era parte del departamento de programación de la Arena Coliseo de Guadalajara y la dejaría y crearía su propia promoción de lucha libre. Por ahí anda todavía como promotor nada más. Y que bueno, su impresionante récord de... todo este impresionante récord de luchas de apuestas, bueno, eventualmente le generaría, o bueno, le haría acreedor del mote de la cabellera, la melena más cotizada, que bueno, esto de este mote derivaría el famoso apodo. Que bueno, era como que venía pegado con el nombre de Emilio Charles Jr., que era el rey del beautiful, no el rey del beautiful, no, el rey del beautiful, que este se lo puso seguramente el doctor Alfonso Morales. De hecho. Y que va mucho sobre este récord que tenía de luchas de apuestas y que ganaba, ¿no? Que, claro. Que eventualmente se volvió su melena la más cotizada, a lo mejor. Y tuvo, dentro de otras rivalidades que tuvo, Atlantis quiso quitársela, no pudo tampoco. Bueno, defendía muy bien su cabellera, que a mediados de los 90 sí parecía algo así como... la tenía algo así como lo... como la tiene Tamatonga. Ándale, exactamente. Comparándola. Bueno, hubo un punto en que la tenía como castaño o café oscuro, claro, no sé qué color era. Y eventualmente... que es uno de, que se podría decir que es como de los precursores, o bueno, es de los fundadores de los guapos, sí. Que es cuando se empieza a pintar el cabello de rubio, y él mismo dice que él tenía el cabello chino y todo eso, pero que por andarse pintando el pelo se le terminó laseando. Sí, pueden ver, bueno, que de hecho vamos a estar poniendo en la página del Face algunas luchas de Emilio Charles Jr. Su melena sí era... no era afro, pero sí estaba muy bombacha. Sí estaba... o sea, sí. Creo que si se lo proponía, si se lo peinaba bien, se hacía el afro, ¿no? Pero sí era una melena así... Exuberante de esas que de cierta forma te desesperan y te dan ganas de prestarle un peine. Sí, peínate, carnal. Ven tantito, compadre, porque la cicalidita no te caería mal. Sí, pero... lo decía, él fue de los precursores de los guapos, y de hecho es de los fundadores de los guapos, con Scorpio Jr., y que de cierta forma a él se le puede atribuir que como que la creación de esos personajes irónicos y hasta cierto punto oximorónicos, que vaya, se dice guapo, pero pues, el tipo está... sí, no estaba muy agraciado. No estaba muy agraciado. ¿No? Pero, o sea, era una belleza exótica, por así decirlo, sí. Bueno, que es igual, ¿no? Como Shocker. Sí, exacto. También no es un que digamos 1000% guapo. No, pero se lo cree, entonces sí, él está contento con eso. Sí. Pero bueno, a lo mejor en la opinión general no coinciden con él y con Emilio Charles, pero ahí estuvo. Él fue de los precursores. A lo mejor podría ser el Bello Greco, pero nunca tuve la oportunidad de verlo luchar, que fue de los primeros exóticos en nuestra lucha libre, pero... a lo mejor el Bello Greco o algo, o alguno en el Inter, pero yo haciendo memoria y leyendo y todo esto, pues de los primeros que podrían decirse que tuvo un personaje irónico y podría atribuírsele como el personaje guapo, entre comillas, pues Emilio Charles Jr., el rey del beautiful. El rey del beautiful. Y bueno, ay, me extendí mucho, me emocioné. Vamos a un corte. Estamos en la cavernaria hablando de Emilio Charles Jr. Aguántense medio minuto, no nos tardamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y estamos hablando acerca del rey del Beautiful. Beautiful. Del sí. Beautiful, no es Beautiful, no. Beautiful. Entonces, que inclusive lo escribe, no lo escribes como Beautiful, lo escribes como suena. O sea, a la mexicana. Eso. Amor a la mexicana. No, ya. Y bueno, estamos hablando acerca de algunas de sus... ¿Mande? De sus campeonatos, acerca de que, aparte de ser una de las melenas más exuberantes y prominosas de los prominentes, cuadriláteros... Sí. Prominentes, perdón, de los cuadriláteros, bueno, una de las más cotizadas. Emilio Charles Jr. tuvo una experiencia interesante con la muerte, dirían algunos encabezados de varios periódicos amarillistas. ¿En qué sentido? Bueno, a mi compadre en algún momento estando en casa, dice él que le encantaba acostarse en el suelo y así como que muy rudimentario el asunto. O sea, le gusta, ¿no? Bueno, le gustaba. A mí me gustaba dormir en el piso cuando vivíamos en Monterrey. Ah, bueno, fíjense, digo, pues era la guay igual el lugar más fresco en, sí, en ese entonces. Entonces, yo creo que por eso mismo. Sí, al ser de ahí, ahora sí que la costumbre se erradicó y no la dejaba pasar. Y bueno, el caso es que una araña, ya saben que nunca faltan en estas ciudades grandes o pequeñas, nunca faltan los bichos ponzoñosos. Uh-huh. Y bueno, desgraciadamente a Emilio Charles le picó una araña, y no cualquier araña, sino una araña con un veneno muy tóxico, que por cierto ya le estaba comiendo lo que son ciertos tejidos del cuello, que es en donde le picó. Uh-huh. Y que bueno, Emilio Charles, si bien sintió la molestia, se fue a Veracruz. Y en Veracruz empezó ya con los primeros síntomas del veneno. Siguió luchando como si nada. Ajá, exactamente, de hecho. Pero ya después en Veracruz pues lo tuvieron que internar. Sin embargo, al ver que pues no contaban con el antídoto ni con las instalaciones adecuadas para poder tratar este tipo de mal, lo mandan al Hospital La Raza en la Ciudad de México. Entonces en el Hospital La Raza es en donde, bueno, tal cual lo intervienen quirúrgicamente, ya que tenían que casi extirpar ciertos tejidos que no, pues ya no estaban al 100% sanos, sino que había que retirarlos para poder recuperarse. O sea, si no al 100%, pues al menos recuperarse, ¿no? Salir vivo de ahí. Pero lo que puede hacer un pequeño insecto, ¿no? Mi buen pues. Sí, no, mis respetos para esas cosas. Exacto. De hecho, en una entrevista, no recuerdo con quién fue esa entrevista, me parece que fue con Superluchas. No recuerdo, ¿para qué les miento? El caso es que muestra una parte del cuello cómo le quedó la cicatriz. Oye, no manches, sí estuvo cañón, ¿eh? Sí, estuvo bastante fuerte el piquete, mugres bichitos y todo el daño que hace. Sí, exactamente. Sí. Aguas. Ahora sí que vean Discovery Channel, Animal Planet, sirven de algo, ¿eh? Sí te ilustran dos, tres cositas. Sirven para echarse buenas siestas. Sirven para echarse. No, bueno, entre otras cosas. De repente pasan documentales interesantes. Pero bueno, que a pesar de todo eso, bueno, todavía ya estaba semi retirado de la lucha libre. Todavía hasta antes de ese incidente seguía luchando y como de las cosas curiosas, ¿no? Él, tengo entendido que él nunca luchó para... Bueno, nunca dejó el consejo como tal. Junto con Atlantis, son de los luchadores que desde su llegada estuvieron en el consejo hasta... Bueno, en el caso de Emilio Charles, pues bueno, eventualmente se retiró, pero todavía tuvo algunas funciones en Naucalpan y eso, pero ya fue hasta el final. Pero la mayor parte de su carrera estuvo en la empresa mexicana de lucha libre. Y que bueno, ya al final de su carrera perdería la cabellera dos veces. Uh-huh. Con una, la primera con Máximo, y la siguiente con Máscara Púrpura. Que lo que yo recuerdo de este chavo era que lo presentaban como un exclavadista. y que su movimiento final era como un mortal hacia el frente. Lo describían como una ejecución de clavadista, pero en el argot luchístico es un 450 splash. Bueno, sí, está riendo aquí, chido Omar, pero bueno. Que desapareció, ¿no? Que era de los nuevos valores que venían empujando fuerte en el consejo. Y que desapareció del consejo, yo lo empecé, después de eso lo empecé a ver en luchas en Monterrey, que es de donde era este chavo, pero eran en funciones en las que compartía cartel con Conan Big y todos esos pseudo luchadores que bueno, le han hecho mucho daño a la lucha libre de allá de mi ciudad, de Monterrey, exactamente. Entonces, qué bueno, los dos contrincantes los menciona Paquito, es Máximo y Máscara Púrpura. Máximo, con todo el respeto del mundo, no es un luchador 5 estrellas. No. Yo le pondría tal vez 2. Y hasta eso porque tiene carisma en el cuadrilátero. Lucha no la tiene mucho. Bueno, a veces como cuando se inspira, sí logra sus destellos de lucha tal cual clásica, de buena lucha. Pero de ahí en fuera, bueno, llega un momento donde simplemente es como que para burlarse o para la comicidad, no sé. Se mete mucho en el personaje exótico. Exactamente, sí. Y recordar que hay muchos exóticos que Jesús, como Pimpinela, como Polvo de Estrella. Mis respetos, esos cuates luchaban, te daban besos, pero ¿cómo te dejaban, mi hermano? My Flower, de hecho, claro. De los luchadores exóticos, me voy a desviar tantito, de los luchadores exóticos buenos, de los que me acuerdo, era My Flower. Sí. Era un luchador exótico rudo. Pero a pesar de ser exótico, era un buen luchador. Sí, ¿no? Sí, daba contiendas muy interesantes y que te dejaban picado, ¿no? Y que bueno, desgraciadamente lo último que recuerdo de él es luchando contra Rafita Valderrama, Jesús, pero bueno. Los años pasan. Así como Tintán era el protagonista y terminó siendo el tercero. Todos llegamos a un momento en donde ya no tenemos el protagónico. Exacto. Pero en fin, el caso es que, Máximo pues no es un luchador que digamos de mucho estatus, al igual que Máscara Púrpura sí pintaba para algo mejor. Entonces al perder estas dos luchas de Emilio Charles Jr., pues se da cuenta de que su nivel luchístico ya no es el apto para seguir dando las grandes funciones a las que estaba acostumbrado. Exactamente, y creo que es de lo que se le tiene que reconocer, aparte de todo lo que hizo en su carrera, pero que supo identificar el momento en el que se tenía que retirar. Creo que hay algunos luchadores por ahí que ya podrían decirse que bueno, vámonos, ¿no? Yo ya hice todo lo que tenía que hacer aquí y es momento de irme. Y que bueno, Emilio Charles supo hacerlo, digo, ya tenía 56. Ah, sí, nací. ¿Sí? 56 años. Mira, que bueno, supo retirarse en su momento y no estuvo del todo retirado porque empezó a dar clases de lucha libre en el Distrito Federal. Arena, ¿cómo se llamaba? Lo dice varias veces. Arena Coatepec, espero no equivocarme. Arena Coatepec era el lugar donde daba clases de lucha libre. Y que bueno, fue de lo último que se supo de él. Ya creo que mucha gente esperó un tributo en vida. Claro. Que por parte del Consejo Mundial, porque fue de sus grandes luchadores, al menos se le hizo un tributo en la pasada función del viernes, el pasado 28. Ahora sí que este mismo pasado 28 fue cuando fallece Emilio Charles Jr. por una insuficiencia renal a la edad de 56 años. Realmente, pues una edad que todavía no era como para ya irse, una edad en donde todavía aguantaba unos cuantos años más. Más que nada que el señor se dedicaba mucho al deporte, él lo recalca mucho, y en varias de sus entrevistas era lo que más podía pronunciar, el hecho de que chavos hagan deporte, yo empecé haciendo pesas, corriendo, en fin, el cuate estaba 100% casado con el ejercicio. Sí, que él narra una anécdota que por una lesión subió de peso, que estuvo inactivo varios meses, sube de peso 130 kilos, 130 kilos. Sí, sube más de 100 kilos de peso, y bajó 80 de peso para un concurso de físico-constructivismo y era para probar algo a uno de sus amigos, ¿no? Oye, y está perfecto, ¿no? En 4 meses bajó esos 50 kilos. Eso nos habla del hecho de que los propósitos son metas, uh-huh. De que las metas son acciones que tenemos que finiquitar, uh-huh. Y que si estamos mentalizados en realmente realizar esas metas y en hacer algo por nosotros, lo podemos lograr. Uh-huh. Exactamente, y que ese fue el caso, ¿no? Que en 4 meses bajó 50 kilos. Imagínense. Y ganó un y no concurso. Fue por pastillitas, ni fue por gelicitos fríos, ni, no. Fue ejercicio dieta 100%. Ejercicio. Y claro, una muy buena dieta balanceada, carbohidratos, proteínas, minerales, en fin. Todo lo que tienes que... Eso sí, sale caro. Déjame decirte que comer sano sale caro. Sin embargo, no es imposible. Hay cosas que puedes realizar con un presupuesto moderado y haciendo el ejercicio adecuado, mi hermano, puedes hacer maravillas. Omar Dávila Guerra, nutriólogo y comunicólogo. Clases los jueves de 5 a 4. Consultas. Y que bueno, no hemos mencionado nada más entre las otras luchas de apuestas que tuvo, pues no hemos mencionado los campeonatos importantes que ganó. Oh, cierto. Que en su momento fue campeón de peso medio de la NWA, fue campeón nacional de tríos. Fue campeón nacional de peso medio de igual forma, fue campeón mundial de peso medio en su versión del Consejo Mundial, ganó la Copa Junior en el 96, fue campeón de parejas con el Dr. Wagner en su versión del Consejo Mundial, fue campeón de tríos en su versión del Consejo Mundial, fue campeón mundial de tríos en su versión del Consejo Mundial con Sangre Chicana y Bestia Salvaje, con Satánico y Rey Bucanero. O sea, este señor, entre cabelleras y títulos importantes, obviamente tuvo una carrera importante. Llenan la pared. Podrían llenar una pared sin problemas. Obviamente lo mencionaba al principio, tuvo un perfil bajo, no buscaba tanto protagonismo como algunos otros luchadores, pero arriba del ring era un excelente luchador. Lo comentaba con Omar antes de entrar al aire, antes de entrar a grabar, perdón, que me sorprendía que era un luchador un tanto lento, pero obviamente por ser un luchador con formación clásica, con formación a ras de lona. Pero que me sorprendía el hecho de que la hurracarrana la hacía con una facilidad. Sí, tal cual, el cuate tenía agilidad. Lo que también uh-huh. le comentaba en ese mismo momento a Paquito, de que si bien era un luchador lento, pero en corto, estamos hablando que de frente a frente, era uh-huh. un luchador que te podía entrelazar, pero sin parpadear, ¿eh? Uh-huh. Ya cuando veías, ya estabas con las espaldas en la lona, y cuéntale, porque ya de seguro ya ibas a quedar ahí. Exactamente. Eso fue como lo que se podría resumir su carrera, ¿no? Un luchador con perfil bajo, pero con grandes triunfos y con una técnica depurada, excelente, en pocas palabras, una técnica excelente, sí. Y que bueno, no tuvo el protagonismo de otros luchadores, pero hizo suficiente como necesario, exactamente, no era necesario, e hizo los méritos suficientes como para que todo el mundo lo recuerde, sí. Inclusive medios no especializados, que bueno, insisto, una carrera buena, sí. Y se le recuerda, y que al menos su servidor lo recuerda como un luchador, un rudo desgraciado, de esos que quería subir a pegarle, exactamente, ¿no? Que quería subir a pegarle, ¿no? En su etapa como rudo, pero bueno, un muy buen luchador, exactamente. Vamos, ya terminamos sí. este especial de Emilio Charles Jr. Sí, un poquito corto, pero digamos que es de las ventajas de hacer esto ¿cómo se llama? Grabado. Es como un formato de podcast, si lo quieren ver. No nos regulamos al tiempo de radio que ahí sí tenemos que cubrir la hora, pero eso no es problema. Nada más hoy sí queríamos hacer algo corto. Una remembranza de lo que fue Emilio Charles uh-huh. Jr., recordarlo como una excelente persona, uh-huh. Porque por cierto, quería muchos hijos, sí. O sea, era muy cariñoso en ese sentido. Una persona que, si bien él lo dice, ¿no? Yo no terminé hasta segundo o tercero de secundaria, así lo dice él, creo que ya ni se acordaba hasta uh-huh. cuándo dejó de estudiar, pero que se dedicó a la lucha, un deporte que le encantó, que se casó con él y que le dio todo. Exacto. Entonces, una persona interesante, una persona arriba y abajo del cuadrilátero, una muy buena persona, un muy buen rudo, desgraciado, el infeliz, pero ese era su trabajo. Exacto. Lo hizo bien, muy bien, un aplauso a Emilio Charles, y bueno, ya estará en el Coliseo de los que se nos han adelantado, enmascarados y no enmascarados, uh-huh. Y bueno, en fin, este fue un especial para Emilio Charles Jr., y pues a seguirle, que exacto, no nos queda de otra. Sí, fue interesante este último mes, esperemos que la próxima semana ya estemos de nueva cuenta en vivo. Tengo que hablar con Carlitos Romero de ese asunto. Esperemos que en la universidad ya estén de regreso, y si no, y a ver si a la cabina no le dan mantenimiento o algo así. Pero estaremos avisándoles a través de Facebook, seguramente estaremos avisando. Si no, de nueva cuenta lo grabamos. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Y bueno, y ya es todo. Nada más. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana, ya sea en vivo o grabado. Ya saben, jueves 11 de la mañana o cuando lo subamos si es grabado, ¿no? Entonces, muchas gracias de nueva cuenta por escucharnos. Me despido, yo soy Francisco Arreola. Omar. Bueno, mi nombre es Omar Dávila, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este especial de Emilio Charles Jr., el primero del año, y vamos por muchos más. Uh-huh. Entonces, no se despeguen, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Gracias. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en